inocente en esa cruz. Te diste por amor y mi alma me entregaste. Borraste mi pasado, volví a nacer. Me diste salvación, a la muerte tu amor venció. Vivo para cantar de Jesús. Vivo para cantar de Jesús. Cristo, tú fuiste lo que nadie pudo dar. No importa más lo que digan, libre soy. El mundo está cambiando, puedo escuchar la gente despertar. Tu esperanza encuentra, dejando atrás lo viejo, me acerco a ti. Venga tu reino, Dios, te ofrezco mi adoración. Vivo para exaltarte, Jesús. Vivo para exaltarte, Jesús. Cristo, tú diste lo que nadie pudo dar. No importa más lo que digan, libre soy. Mirando a lo alto, a una voz, clamamos juntos nuestra pasión. Servirte, rendirte, Dios, honor y gloria. Mirando a lo alto, a una voz, clamamos juntos nuestra pasión.